En el primer episodio de esta serie intentamos dejar bien parada a la estirpe ricotera, pero en este, el último capítulo de Arriba las Manos, no me puedo hacer boludo. Conmigo no, varones, conmigo no, llama a alguien de Clarín. Al final de este episodio final, nos despediremos con una incógnita, algo para pensar sobre este tema, juguetes perdidos. Al inicio de esta serie se habló de la bestia pop y se ha dicho que el solo de saxo es claramente un sampleo, una suerte de homenaje a otras obras, como el pequeño riff de la comparsita en Roto y Mal Parado. También existen referencias obvias a los Beatles, como Masacre en el Puticlub. Que toma el pianito de Wild Honey Pie. Se podría decir también que Sky, como solista, encontró inspiración en otros gringos, con el estribillo de Síndrome del Trapecista que es parecido a So Lonely de The Police. De robar. O con la entonación de este fragmento de Quisiera Llevarte. Hay un portal, una escalera y un manantial. Que suena a One de U2. One love, one life, when it's one need. Basta carajo de robar en pandemia. Y con el indio también me pasa que siempre que escucho este tema, el ruiseñor, el amor y la muerte. Puedo dejar de pensar en Marco Antonio Solís. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Sufriendo en la espera de verte llegar. Damas y caballeros, son solo divagues. Divagues de una persona demente. Pero no nos vayamos por las ramas. En el 94, Charly García saca La Hija de la Lágrima e incluye este tema, Kurosawa. La sombra llega y no espera, se presenta y no te deja opción, todo se vuelve madera. Se ha dicho que esa entonación tiene similitudes con la melodía de La dicha no es una cosa alegre, cuando tiempo, editada por Los Redondos 2 años después. Ese tema está en Luzbelito, un discazo publicado el 1 de agosto del 96. Ese álbum termina con este tema. Juguetes Perdidos es una canción dedicada al compromiso de la juventud con sus ideales y con la libertad. También se afirma que es una dedicatoria a la figura de Walter Bulacio y en él a todas las personas que encontramos en Los Redondos, una forma de definir parte de nuestra identidad. Bueno, ya fue. Voy al grano para sugerir con cierta picardía una similitud para finalizar esta serie como corresponde, con chusmerío. No voy a mentirte. Esto que suena es Blind Melon. ¿Te acordás de Blind Melon? Claro. Son los que sacaron esta canción con una nena disfrazada de abejita en el video. Por este tema, injustamente, se ha calificado a Blind Melon como una banda One Hit Wonder. Si bien ese fue su máximo éxito, es una banda de los 90 con una digna carrera para explorar. Desde el año 93, en distintos recitales de la banda, empieza a sonar este tema, llamado Sopa o Soup. Shannon Hoon, el cantante, muere en el 95. Un año después de eso, incluso después de la salida de Luzbelito, en noviembre del 96, aparece un disco con varias grabaciones inéditas de la banda. Entre las que se encuentra esta que estamos escuchando, que, como vengo insinuando, termina con esta melodía. Es una enorme casualidad. ¿Se habrán cruzado en algún momento estas bandas? Bueno, Los Redondos ya viajaban a mezclar a Estados Unidos desde el 92, en pleno auge de Blind Melon, capaz que lo vieran en vivo. O Blind Melon habrá escuchado algún borrador recotero en algún estudio y decidió meterlo en un tema propio. Bueno, la verdad es lo que menos importa. La realidad es que este microprograma semanal, producido en medio de la cuarentena, fue una simple excusa para compartir música de distintas épocas y lugares con un poco de humor para poder jugar con los parecidos y las inquietudes que nos pueden surgir al escuchar obras que nos conmueven. Sobre las cartas a la mesa y con mucha verdad, nada de mentira. No olviden visitar periódicamente canalabierto.com.ar, un portal donde un gran equipo periodístico publica cada día producciones de gran calidad, con un gran compromiso y desde la perspectiva de las y los laburantes. Esto fue Arriba las manos.